vuelto a verla en la ventana, como en la mañana en que la adoré. Si no me ha olvidado, quizás ha llorado, como en una noche en que la abandoné. Quise atraparla, quise estrecharla, quise besarla, pero se fue. Hoy renace en mí el amor de aquella mujer. Ella ha marchado y yo me he quedado como alucinado, volviendo a querer. Quise estrecharla, quise besarla, pero se fue. Hoy renace en mí el amor de aquella mujer. Ella ha marchado y yo me he quedado como alucinado, volviendo a querer. Como en la mañana en que la adoré. Ahora sí que estoy enamorado de ti. Si no me he olvidado, quizás ha llorado, como en una noche en que la abandoné. Ahora sí que estoy enamorado de ti. Ella ha marchado y yo me he quedado como alucinado, volviendo. Estrecharla.